estás? Buenas tardes, bienvenido. Un gusto saludarte, Hernán, y a los auditores y, por cierto, a los panelistas. Don Juan Luis Tobar, consejero regional, militante de Renovación Nacional. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. Un gusto de compartir nuevamente esta tarde, el día domingo, contigo y todos los auditores de la Red Cristal, desde acá, desde la hermosa ciudad de La Ligua. Y don Hugo Díaz Tapia, concejal de la comuna de La Ligua. Hola, ¿cómo está Hernán, usted? ¿Cómo está? Militante del Partido Comunista. Un saludo cariñoso a todos los auditores de esta radio, en especial el programa Sin Fronteras. Bueno, Mauricio, veníamos de alguna manera pendiente de lo acontecimientos que estaba viviendo el país en materia política, los episodios, los sucesos ocurridos con motivo del llamado a paro de la CUT tenían centrada la atención en quizás en las últimas declaraciones del general Gajardo, quien fue enfático al señalar que no había nada que investigar. Sin embargo, esta semana se devela y el peso de las evidencias determinan que el sargento Miguel Millacura era el responsable de haber disparado desde su ametralladora UCI. Se aclara, pero inmediatamente con eso vienen los llamados a responsabilidades. No termina la semana y cuando se da a conocer a través de Ciper Chile que el general Gordon había actuado hace un año para eludir la responsabilidad de su hijo en un choque ocurrido en la comuna de Providencia. Y nos preparábamos ante la expectativa nacional de las condiciones y las características en que se iba a dar el encuentro, la mesa de diálogo instalada a la cual llamó el presidente Piñera en La Moneda con la dirigencia estudiantil. Bueno, y nos encontramos con este accidente aéreo que de alguna manera, y como lo señalaban los dirigentes ahí en la mesa de conversaciones, influyó. El presidente iba recibiendo noticias permanentemente de lo que estaba ocurriendo y ellos comenzaban a tuitear, inclusive uno de ellos se le llamó la atención por el hecho de estar dando a conocer situaciones que se estaban viviendo internamente y que posteriormente lo obligó a pedir disculpas, que entre paréntesis ellos querían televisación para que la cosa fuera absolutamente transparente. Bueno, gracias por la invitación, Hernán. La verdad que estos días han sido bastante dolorosos en general para muchas familias del país a propósito del accidente en la isla Robinson Crusoe. Y en particular también para algunos que conocemos gente que incluso todavía está desaparecida, en el caso de Romina, del Consejo de la Cultura, que es prima de una gran amiga mía. Así que, por cierto, hemos estado todos conmocionados, todos muy pendientes, hasta tardes horas de la noche, comunicados con la isla vía Facebook y Twitter, a propósito de lo que tú señalabas. Con Sheila, que es reportera de la Radio Picaflor, hemos tenido permanente contacto, supimos desde muy temprano lo que había pasado. Y también ella nos contó el enorme esfuerzo que estaban haciendo los propios isleños por congregarse y partir muy temprano el día sábado en la mañana a lo que ellos llaman la punta de isla, que efectivamente desde allí uno puede avanzar con mayor facilidad hacia el sector de la Bahía Viagra. Y bueno, y lamentar como todo lo que ha pasado, y la verdad que muchas palabras más no se pueden señalar. Chile está conmocionado, obviamente que influye mucho el hecho de que allí iban algunos personalidades del mundo del espectáculo, del mundo de la televisión, y por cierto eso magnifica o amplifica claramente lo que es el dolor de un pueblo. Ya, pero yo quiero rescatar de las palabras de Cristian Fernández, con quien tuvimos contacto directo hace algunos minutos atrás, el hecho de que hay una asociación permanente entre la tragedia y las catástrofes con Isla Juan Fernández, y que hay una deuda pendiente por parte del Estado en poder posicionar más su presencia. Sí. Eso es efectivo, ¿eh? Nosotros, yo por lo menos tengo conocimiento de cuál es la relación de la isla con el continente, y en particular con la región de Valparaíso. Para nadie es un misterio el segundo centralismo que vive Chile, a propósito de que aquí está un consejero regional que puede dar cátedra sobre cómo lo difícil que es un país tan centralizado como el nuestro. Y esa centralidad que existe a propósito de Santiago también existe a propósito de Valparaíso, que hubo acá. lo sufren los consejeros, lo sufren los concejales, lo sufren los alcaldes y los ciudadanos también de todo el territorio. Y por cierto que la condición de isla, en el caso del archipiélago Juan Fernández, agrava más la situación, porque tienen obviamente 600 kilómetros de distancia, los barcos de la Armada, la verdad que no obstante ayudan mucho en lo que es el acercamiento, tampoco uno los tiene todos los días, hay todo un tema ahí de los vuelos aéreos. Sí, y ahí entramos de nuevo a un tema relacionado con si el mercado puede solucionar no. los temas con una población tan exigua. No, yo creo que acá no a nadie le cabe mucha duda que es el Estado chileno el que tiene que hacerse cargo de mantener una relación mucho más directa, más fluida y mucho más eficiente con la isla. Yo diría que eso está consensuado de esa forma. De hecho, la isla ha solicitado junto con Juan Fernández algún tipo de estatuto administrativo de relaciones distintas con el poder central, porque efectivamente la situación es compleja. Hay algunas glosas, yo no sé, consejero, todavía me imagino que permanecen las glosas en el presupuesto regional que se llaman insulares, que permiten dotar a la isla de algunos beneficios que, si bien uno siempre pudiese pensar que son insuficientes, al menos están, hay algo. Claramente, uno cuando está en la isla, los isleños le hacen sentir que ellos efectivamente están haciendo patria, que están incorporando algunos recursos interesantes a lo que es el tema exportador, pero claramente siempre es insuficiente. Y por supuesto, con respecto al impacto que significó el tsunami, el maremoto en la isla, claramente la situación se convirtió o desnudó una situación bastante compleja, en donde hay dificultades. No es lo mismo vivir en el continente que vivir a 600 kilómetros del mismo y tener dificultades enormes. Entonces, la verdad que yo asumo el reclamo, tengo muy buenos amigos en la isla, repito, con lo cual nos maileamos, nos estamos en comunicación, y ellos, por cierto, son una cultura en sí mismo y quisieran tener también mayores grados de autonomía y recursos adicionales siempre para poder desarrollar los temas de la cultura, los temas del deporte, los temas de la pesca, por ejemplo, que son fundamentales en Robinson Crusoe y en el archipiélago. Don Juan Luis Tobar. Bueno, la verdad, del Estado, presencia del gobierno regional a la cual pertenece administrativamente la isla Juan Fernández, y quizás podamos de alguna manera extrapolar al resto de la región cuando la gente se siente un poco lejana de la mano del Estado. Bueno, la verdad es que este es un tema bastante recurrente, la forma como el Estado y el gobierno regional de Valparaíso se despliega financieramente en el territorio. Y ojo, digo financieramente porque yo creo que eso es lo que a la gente en definitiva le gusta saber de los procesos de inversión. Yo antes que partir quiero expresar mi solidaridad con la familia de Felipe Cubillo. Me tocó conocerlo en alguna oportunidad, un brillante abogado, brillante empresario y sobre todo una persona de valores, principios inclaudicables. Mi solidaridad a su hermana Marcela y a sus cuatro hijos. Deja a su hija mayor, tiene 22 años, y su hijo menor tiene 15. Indudable que la partida de una persona que toma las banderas de la solidaridad en sus manos y el desafío de ayudar a reconstruir un país expuesto a un cataclismo como el que nos tocó vivir el año pasado resulta muy dolorosa. Pero también quiero hacerme cargo de decir y transmitir un mensaje de optimismo. Yo creo que el legado de Felipe no es un legado que vaya a morir con él. Yo creo que su visión de mundo, su forma de hacer las cosas, su fundación Levantemos Chile tiene mucho futuro por delante. Por lo tanto, estoy optimista desde la perspectiva de lo que viene, y estoy optimista desde la perspectiva de cómo nuestra sociedad tiene que ir cambiando y cómo ha ido cambiando indudablemente. En relación a lo que me preguntas, Hernán, voy a partir señalando lo siguiente. Hoy día Juan Fernández, sus habitantes están mucho más cerca que antes del continente, por decirlo de alguna manera. Tal como lo decía el iguano avecindado en la isla. Hoy día los habitantes de la isla Juan Fernández no pagan el transporte de sus mercaderías. ¿Por qué? Porque se estableció desde el gobierno de la región de Valparaíso un subsidio para el transporte de carga y que es íntegramente absorbido por la región. Hace varios años. Hace cuatro años atrás se dispuso esa medida y desde hace cuatro años atrás la región se hace cargo de pagar ese subsidio, y se hace a través de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte. Que lo considero muy muy importante. Sí, lo que pasa es que eso es fundamental. Tú es una manera de poder llegar a la isla, de poder transportar tus mercaderías, en fin. Luego, en cuanto a la inversión, tú mencionabas el tema de las glosas. Efectivamente, las glosas insulares no solo se han mantenido, sino que se han incrementado considerablemente. El presupuesto regional del 2010 consideraba una glosa de 275 millones de pesos para Juan Fernández, y el de año 2011 tiene 900 millones de pesos. Ese es post terremoto. Juan Luis, no, si lo que yo te quería interrumpir no es porque quiera hablar, sino que tú expliques a la gente que nos escuche qué significa la glosa insular, no en la plata, sino el concepto, para que la gente sepa, porque no es solo un tema de montos, ¿te fijas? Ya, me parece súper interesante la observación. La glosa es una partida presupuestaria del presupuesto de la región que tiene una determinada cantidad de dinero que es administrada por la Gobernación Provincial de Valparaíso, en este caso, que es la gobernación provincial que cubre el territorio de la comuna de Juan Fernández, y es de asignación casi directa del municipio. Es decir, el alcalde de la comuna de Juan Fernández dice: mire, yo quiero construir 30 calles, aquí están los proyectos, los quiero por la vía de la glosa insular. Es decir, las comunas que tienen glosa insular no compiten en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional con el resto de las comunas del territorio de la región. A diferencia del resto del territorio de la región, que tiene que ir a la competencia en mérito, oportunidad y pertinencia de los proyectos para poder obtener su financiamiento. Por lo tanto, el crecimiento de la glosa insular ha sido un tema importante para la comuna de Juan Fernández, como asimismo, ¿no es cierto?, los distintos proyectos que nosotros le aprobamos en el gobierno regional por la vía del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en forma tradicional. Ya, porque el que tengan glosa no significa que no puedan postular al FNDR, también lo hacen. Pero hay determinados proyectos que ellos los priorizan por esa vía y son una especie fast track porque tienen financiamiento asegurado, a diferencia del resto de las comunas de la región. Yo creo, y en esto voy a disentir de quien me antecedió en la palabra, porque Mauricio habla mucho del centralismo de la región y cómo afectaría eventualmente a Juan Fernández. La verdad que la comuna de Juan Fernández, a mi juicio, tiene una situación distinta, particular, especial, que no la hace ser parte ni del problema ni de la solución del centralismo regional. Básicamente por el tratamiento que tienen los proyectos de la comuna de Juan Fernández. Al interior del Consejo Regional existe una disposición muy sana de apoyar en general todas las iniciativas del municipio y trabajar muy muy cercano al municipio Juan Fernández en el sentido de lograr apoyar y sacar adelante todos los proyectos que presenten, precisamente por la naturaleza especial del territorio. ¿Ya? Ahora, no es menos cierto que efectivamente nuestra región tiene un fenómeno de centralismo importante, del cual muchas provincias reclaman fuertemente en contra del nivel central de la provincia de Valparaíso. Pero yo quiero destacar una cosa, y lo hemos conversado en privado muchas veces. El otro día yo escuché a un auditor de acá de la radio que reclamaba, sosteniendo que la provincia de Petorca era el verdadero patio trasero de la región de Valparaíso. Yo quiero hacer un llamado en ese sentido a la mesura. Por lo menos desde que yo llegué al Consejo Regional, y debo decirlo con un sano orgullo, los niveles de inversión del gobierno de la región de Valparaíso en la provincia de Petorca han cambiado drásticamente. Y han cambiado drásticamente porque nosotros el año 2004 teníamos un nivel de inversión del orden del 2,9% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, cuando el FNDR bordeaba los 22 mil millones. Es decir, teníamos una inversión bastante paupérrima. La inversión dentro de la provincia de Petorca el año pasado superó el 11%. De un FNDR del orden de los 46 mil millones de pesos. Y este año, si mantenemos el nivel de gasto al interior de la provincia, vamos a superar, yo estimo, el 12% de la inversión sobre un FNDR un poquito superior a los 50 mil millones de pesos. ¿Eso por una mayor eficiencia de los equipos técnicos? Indudable, comunales. Indudable. Yo tengo que reconocer el trabajo de los distintos municipios en el sentido de que han hecho un importante esfuerzo en ir mejorando la calidad de sus proyectos, en ir teniendo un banco de proyectos más eficiente y en ir presentando proyectos que estén efectivamente dentro de aquellas líneas de inversión que el gobierno regional está desarrollando. Entonces, cuando tú logras conjugar esos aspectos y además tienes el trabajo político de conseguir los votos necesarios para el financiamiento, tú logras que esos niveles de inversión vayan mejorando. Claramente hubo un periodo en que hubo una sequía importante. De hecho, hay comunas que mantienen, a mi juicio, algunas lagunas de inversión, pero que han sido suplidas por otras, que han tenido una inversión millonaria en a lo largo del tiempo, y que claramente han ido logrando cosas importantes, pero sin lugar a duda, el trabajo que han desarrollado los equipos técnicos de la provincia, junto con sus autoridades políticas, ha permitido que los niveles de inversión regional en la provincia sean muy superiores a los de otros años y muy superiores a otras provincias. Nosotros hoy día podemos decir que tenemos una mejor inversión del gobierno regional que la provincia de Los Andes. Y por mucho. La provincia de Los Andes el año pasado llegó a un 4,6% de inversión regional. Nosotros superamos, como lo acabo de decir, el 10%, el 11%. O sea, tenemos un porcentaje de inversión altísimo. Y eso es lo que yo puedo aportar hasta ahora en el plano de la conversación. A mí me gustaba seguir con el tema Hay mayor preocupación por los sectores y el resto de las provincias, el tema del patio trasero del cual habla el consejero regional. ¿Cómo ves tú, Hugo, la situación desde tu perspectiva como concejal? En primer lugar, yo quiero igual sumarme a la solidaridad, a las condolencias de las familias que han sufrido este accidente. Aun cuando uno en la calle o con los amigos, los vecinos, habla del tema y se habla más de Felipe Cameruaga, la verdad es que es el hombre más conocido de los 21, pero sin embargo ahí hay gente que deja a sus hijos, que quedan huérfanos, que hay dificultades del arquitecto. Entonces, mi solidaridad es para todos por igual, sin ninguna duda, aun cuando uno no haya sido tan conocido como el otro. A mí me caen algunas dudas, de verdad, y siempre, yo creo que los cuatro que hemos aquí en esta pieza, en esta cabina de radio, estudio, o el estudio, como lo queramos llamar, en más de alguna oportunidad hemos viajado en avión. Así es. Y a la isla, en el caso mío, tú no sé si no has ido a la isla. Sí. Yo no precisamente a la isla, Juan Fernández, pero por el mundo me ha tocado viajar muchísimo. ¿Te ha ido a otras islas? A otras islas, sí. Y en la de Cuba muchas veces también. Entonces, uno dice, ¿cuándo todos sabemos que en cualquier turbulencia se le está avisando a los pasajeros que hay que colocarse el cinturón? En este caso no sirvió el cinturón, yo creo que a lo mejor hasta afectaba, pero de ponerse esta camisa de salvavidas, el chaleco salvavidas, estando en la isla donde hay mar, cuando eso es lo primero que se hace. Muchas veces a mí me tocó colocarse el chaleco, y con los nervios uno como que le cuesta un poco, pero le van avisando y uno se concentra en ponerlo, que es súper fácil de hacerlo. Y la verdad es que uno desconfía realmente si ese chalequito que se está poniendo en un eventual accidente va a servir de algo, digamos. Primero que si tú estás en el mar, vas a flotar, que es una gran cosa, no irse a fondo. Pero te tienes que bajar antes que el que haya habido el impacto, como dicen que fue un impacto muy grande con el agua mismo. Sí, la verdad que ese tipo de accidente fue el que condiciona la alternativa de sobrevivencia. Que eso es luminario, o sea, eso es reflectante. Y tú lo puedes ver de noche y puedes captar que allí hay un cuerpo negro. Bueno, nada de eso se dio. Y no es que yo sea, no quiero que me interpreten como machista, sino que la niña que va manejando son 25 años, y yo escuchaba anoche en la televisión a un piloto experimentado que había aterrizado en ese mismo aeropuerto más de 3.000 veces en su vida, y decía, es complicado, hay viento, tiene un acantilado al principio y otro al final, si se pasa, se choca con la roca, con las piedras, y uno queda con la duda, porque en el fondo, primero se dijo, puede haber sido pana de gasolina, no era gasolina por las explicaciones que hay. Bueno, seguirá la discusión, lo concreto es que todo nuestro apoyo, digamos, para esas familias que están sufriendo mucho. Yo creo que el país entero está muy apenado. Pero nosotros tenemos que considerar que los chilenos a veces somos buenos para discutir después que pasa algo. O sea, vamos siempre atrás. Siempre atrás. Después del tsunami, claro, la isla, todo se destaca, las zonas más afectadas. Y hoy día, cuando hay un accidente, tenemos que hablar nuevamente del problema de la isla Juan Fernández. Sin embargo, tenemos que entender que ellos tienen cultura distinta, idiosincrasia distinta a la nuestra, formas de vida distintas, y por algo nosotros los llaman los contis. O sea, se sienten... No, nos llaman plásticos. Disculpa que te interrumpa, pero el apodo que le tienen a la gente del continente. En Rapanui nos llaman los contis. En Rapanui nos llaman los contis, en Juan Fernández nos llaman los plásticos. Sí. ¿Ya? Los plásticos, ¿por qué? Porque el plástico llega a la isla flotando. Es lo que sobra. Y es como que lo que sobra. Entonces, sí, claro. Los fernandesanos nos llaman los plásticos. Ayer en la televisión, Juan, decían: ya traemos los cuerpos al continente. ¿Me entendés? Entonces nosotros mismos como que a veces ayudamos a eso. Bueno, es una isla dentro de nuestro continente y que es parte, digamos, una comuna. Técnicamente tiene toda la razón, región. Porque a diferencia de Pascua, Juan Fernández sí es parte de la misma placa continental. Claro. Tienes toda la razón. Sí. Pero bueno, pero también es una isla. Pero ahí te marca la idiosincrasia, la cultura distinta. Y yo no tengo ninguna duda. Cuando se dice, bueno, pero el apoyo a las islas, yo creo que de todas maneras, por lo que plantea Juan, hay una preocupación permanente por hacer. Es difícil la forma de vida, o sea, mantenerse en un lugar o en una isla que no es capaz de autoabastecerse, es muy difícil y todo es caro. Un amigo me decía, una lechuga cuesta 1.500 pesos en un momento, o sea, sí. Cuando aquí vale 50 pesos, o sea, imagínate tú la cantidad de veces más que hay que pagar. ¿Qué negocio? Vamos al carro y te las vendo todas. Vamos. Ponga un negocito con eso quiere decir, Hugo, que este año no se vendió la lechuga en terreno. El que planta parece que no gana, y el que gana es el distribuidor. Pero te voy a decir, la gente que no ha podido vender la lechuga ahí en el Carmen, en la higuera. O sea, esos son los precios que le pagan. Oye, parece irrisorio. Es verdad. Que me alegro que ustedes se impacten con esto, pero esa es la verdad. Bueno, pero con esto de las provincias y la pregunta que me hace Hernán, yo creo que nuestra provincia pasa también en catástrofes permanentes. ¿Sí? Cuando es una cosa es la otra. Está medio complicado, digamos, vivir en esta provincia. Y mientras no hayan precipitaciones fuertes, porque de repente nosotros vivimos de la esperanza y decimos, oye, ¿sabéis que Iván Torres anunció agüita para mañana? Ah, qué bueno, los preparamos para la lluvia de mañana. Y ahí me ha tocado estar en Valparaíso, y está lloviendo fuerte en Valparaíso, llego acá y llega hasta Catapirco y no está lloviendo en la provincia de Petorca. Mm. Y como que llega a molestar ya, como que es una cosa molesto. Y resulta que, sin duda, los apoyos siempre van a ser insuficientes en la medida que sigue una sequía y que ahí depende la producción, depende la vida, depende la ecología, depende el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en una situación bastante difícil. Yo le explicaba al director nacional de INDAP en una reunión que tuvimos todos los presidentes de las 15 regiones a nivel agrario, al señor Aristía, yo le decía, es necesario que en la provincia de Petorca los den una segunda cuota de alimentos de estos cubos de alfalfa para poder salvar el ganado. Entonces me decía, pero explícame por qué de nuevo si ya se les dio. Es que no ha llovido, es que no tenemos forraje. Y lo que el aporte de INDAP los sirvió, pero si hoy día no los apoya, se los van a morir igual el ganado. Y realmente lo entendió, claro, porque él también conoce nuestra provincia. Y qué bueno que el martes, este martes creo que vamos a estar a 6, ¿no? A 6, a las 9 de la mañana se reparte ya un poco más de forraje en el sector de La Higuera, El Carmen, Valle Hermoso después, Longotome, etcétera. Entonces, vamos a pasar siempre en esta situación hasta que no tengamos... Perdón, el agua debía para poder... Que dicho sea de paso, la ayuda que van a entregar la próxima semana, a propósito de estar consejero acá, es parte de un esfuerzo que hace el gobierno regional de destinar recursos a la emergencia. La segunda cuota. Y no, para decirlo con absoluta claridad, y no es recurso adicional del Ministerio de Agricultura. Así es. Que para todos los efectos ha estado prácticamente ausente del combate a la sequía que ha durado ya, va para el tercer año. Se le agradece al Consejo. Entonces, por lo tanto, sabemos que también hay que precisarlo. Se la están jugando. Bueno, está el tema de la descentralización de los planteamientos que está haciendo, pero no nos olvidemos que dentro de las mayores expectativas está puesta en la reunión del día sábado entre la CONFECH y el presidente Piñera, donde los estudiantes y profesores siguen insistiendo en las 12 medidas. Pero antes de ir a eso, yo quiero dar un aviso de utilidad pública, porque en hora de esta mañana nos llamaron justamente a la radio una persona responsable, un concejal, señalando que había preocupación en la comunidad tanto de Papudo como de Zapallar por la desaparición, es decir, del día viernes prácticamente, de un alumno del estudiante del Liceo Zapallar, Lorenzo Moisés Ábalos Carrasco, de 17 años, 1,75 m de estatura, 65 kilos aproximadamente, tez morena, pelo negro, y la última vez se vio vistiendo el uniforme del liceo en la zona costera del balneario de Zapallar. Así que cualquier persona que tenga algún dato de este joven que su familia no tiene contacto o no ha tenido contacto desde el día viernes recién pasado, por favor, hay un teléfono por ahí que luego lo vamos a dar. Y que sería el teléfono de contacto por cualquier dato que se tenga sobre él. Eso, Lorenzo Moisés Ábalos Carrasco. Lorenzo Quiroz. Sí, bueno, lo que pasa es que uno de los temas más convocante tiene que ver con la necesidad, digo yo, de avanzar en una modificación del Estado, en cómo se reforma el Estado chileno. Entonces, cuando se plantea en cualquier foro el tema de la centralización o el excesivo centralismo, la verdad que hay tema para rato. Yo puedo estar, a mí me gusta mucho, me apasiona, la verdad. Reformas políticas. Solo precisarle, yo creo que es una reforma pendiente en Chile y que ojalá algún día podamos discutirla de verdad y sin tanto ideologismo, sino que avanzar más en la perspectiva del desarrollo.